Radio Alhama en internet y las noticias de alhama.com. Radio Alhama en internet, una radio para compartir. Y compañeros, ¿qué pasa ahora con nuestro pueblo vecino de Jayena? Que veo que tenéis información sobre el estudio al respecto. Analizamos la visita del presidente de la Diputación de Granada, Francis Rodríguez, y sobre todo, pues, los compromisos que quedaron ahí, sobre la mesa, tras reunirse con el alcalde Antonio Olmos y concejales. Se trata de entender un poco el alcance, ¿no? Pues venga, entremos en materia. A ver, estas visitas, que a veces parecen solo protocolo, son una oportunidad. Sí, son clave. Para que municipios pongan sus necesidades directamente. ¿Qué temas principales salieron en esta reunión, según sabemos? Pues mira, se habló de varios programas provinciales, los que tienen que ver con el llamado reto demográfico, que, bueno, como sabemos, busca combatir la despoblación, el envejecimiento en las zonas rurales, un desafío enorme aquí en la comarca. Sí, sí, un tema recurrente. Y creo que también se mencionó una iniciativa nueva, ¿no? Una llamada Cuenta conmigo. Uh-huh. ¿De qué va exactamente? Porque el nombre, bueno, suena cercano. Precisamente. Es un programa, digamos, enfocado en el acompañamiento a personas mayores. La idea es, pues, paliar la soledad, ofrecer apoyo directo. Son este tipo de iniciativas las que intentan mejorar la calidad de vida, que la gente se quede en los pueblos. Claro que la clave luego está en que se implementen bien. Claro, la ejecución. Y ahí el apoyo provincial es fundamental, obviamente. Pero, más allá de estos programas, digamos, a más largo plazo, hubo un compromiso como muy concreto, ¿verdad? Ligado a algo reciente. Me refiero a los efectos de la última dana. Correcto. La dana famosa, que, bueno, causó daños importantes en una calle del municipio. Y el presidente Rodríguez parece que, tras ver los desperfectos él mismo, pues se comprometió a que la Diputación asume la reparación. La promesa fue repararla lo antes posible. Una fórmula que, bueno, siempre genera expectación. Sí. Y también cierta cautela, ¿no? Porque es vital para la movilidad y la vida normal del pueblo esa calle. Sin duda. Y es interesante ver cómo se mezcla aquí, pues, las grandes líneas estratégicas, como esto de la despoblación, con la respuesta a emergencias muy, muy tangibles, como es arreglar una calle que ha quedado destrozada por el temporal. Ya. La gestión real, yo creo, está en saber conectar esas dos escalas. Tenemos declaraciones del presidente Rodríguez donde insiste en el apoyo a estos programas y confirma ese compromiso con la calle dañada. Da una imagen de, bueno, de respuesta provincial. Sí, bueno, vamos de Jayena contento de ver, después de la reunión que hemos mantenido con el alcalde y con los concejales del municipio. Hemos estado viendo algunos de los programas que tenemos conjuntos. Hemos hablado de los programas de reto demográfico, hemos hablado también del nuevo programa que precisamente presentábamos ayer, de Cuenta conmigo, para acompañar a los mayores, y hemos visto que hay una calle destrozada desde la dana y nos hemos comprometido también a arreglarla lo antes posible para que ese camino pueda volver a ser transitable. Y por la otra parte, claro, el alcalde de Jayena, Antonio Olmos, también valoró la visita. Agradeció el encuentro, el apoyo de la Diputación y puso énfasis, fíjate, en la importancia de las ayudas ligadas precisamente al reto demográfico. Escuchamos también al alcalde expresar esa satisfacción y sobre todo como un deseo de que esto continúe, ¿no? Que estas líneas de apoyo sigan. Claro, ese agradecimiento del alcalde yo creo que subraya algo fundamental: la dependencia que tienen muchos municipios pequeños de estas ayudas externas. Sí, es verdad. Y de la colaboración entre instituciones, no solo para proyectos grandes de desarrollo, sino también para recuperarse de imprevistos como estos daños de la dana. Pues yo encantado que haya venido el presidente de Diputación. Y muy contento. Y esperamos que de vernos más veces. Y muy contento. Por el reto y por todo. Todo lo que hoy decís, sí, muy bien. Con muchos meses de antelación, la gente apuntándose y va funcionando muy bien. Programa muy bueno. Y que siga para adelante el programa. Entonces, si recapitulamos un poco la información clave, se ponen sobre la mesa programas importantes contra la despoblación, para el apoyo a mayores. ¿Mm? Y como elemento más inmediato, pues un compromiso de reparación tras la dana. Una interacción que, en esencia, lo que busca es alinear los recursos provinciales con las necesidades locales. Pero, claro, esto siempre abre una reflexión necesaria, ¿no? ¿Cuál dirías que es la principal? Más allá del anuncio, de la foto o de las buenas palabras, la pregunta que siempre queda ahí es: ¿cómo se traduce todo esto en acciones concretas? Ya. Y sostenidas en el tiempo, claro. ¿Es este apoyo, tal y como se plantea, suficiente para garantizar de verdad la vitalidad a largo plazo de pueblos frente a retos que son, la verdad, muy profundos? Una pregunta clave, sí señor, que queda ahí flotando. Gracias por acompañarnos en esta exploración desde Radio Alhama, que es parte de Alhama Comunicación. Seguimos aquí preparando más análisis e información desde alhama.com y también desde Radio Alhama en Internet. Hasta pronto. ¿Quieres opinar sobre esto? Nos puedes enviar un audio a Radio Alhama en Internet. Radio Alhama en Internet y alhama.com. Información para compartir.